Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, yo soy Mayra Tavares y por parte del Cineclub hoy te quiero platicar de la película mexicana El Incidente del 2014, escrita y dirigida por Isaac Esban. La película maneja un tema muy interesante y explotable, dos casos paralelos en donde un grupo de personas se quedan atrapados en un espacio infinito a partir de un hecho trágico. ¿Qué está pasando aquí? El primer caso es de dos hermanos, Carlos y Oliver, y un detective llamado Marco, que tras una persecución y después de que Marco le dispara a Oliver en la pierna, los tres escuchan una fuerte explosión y se quedan atrapados en las escaleras de su edificio. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El segundo es de una familia conformada por Daniel, un niño, su hermana pequeña Camila, su mamá Sandra y su padrastro Roberto, que deciden irse de viaje. En el camino, Camila empieza a sufrir un ataque de asma. Roberto accidentalmente tira su inhalador y este se rompe. Se escucha una explosión similar a la historia anterior y de igual manera se revela que la familia está atrapada en un bucle de una carretera infinita. Estamos perdidos en una carretera infinita para allá y para allá, pero no para los lados. ¡Quédense aquí! Pasan los años y se observa cómo han sobrevivido sin poder escapar de este lugar. Esto gracias a comida que vuelve a aparecer una vez que la consumen. De la misma forma, muchos objetos se vuelven a producir conforme pasan los días de encierro. Algunos personajes caen en la decadencia, otros comienzan a establecer extraños rituales cotidianos y la cordura parece tambalearse. La historia tiene un desenlace que se disfruta más si no se conoce demasiado al respecto, así que los dejaré con la duda para que se animen a verla. Si algo podemos decir sobre El Incidente, es que se trata de una propuesta mexicana diferente a las que estamos acostumbradas a ver. Podríamos decir que pertenece al género de ciencia ficción, aunque no en su forma típica. También tiene toques de drama y suspenso que logra que el espectador se adentre a la historia paralela a las que parece no haber salida. La tensión psicológica entre los personajes encerrados se aprecia mucho en la recreación de las transformaciones físicas, en las mutaciones del entorno y en la representación de la mente de los protagonistas. Filmada con sencilla elegancia, la película logra su cometido de traer a la vida un ambiente particularmente claustrofóbico que comienza a mermar la mente de los protagonistas. ¡No voy a ir a donde tú dices! ¡Tú no eres mi papá! El Incidente estará disponible en nuestra sala en línea del 22 al 28 de febrero para que no te la pierdas. Estamos en una carretera infinita. ¿Qué quiere decir infinita? Yo soy Mayra Tavares y te agradezco mucho por escuchar esta cápsula. Te invito a seguir al pendiente de la programación del Cineclub y espero que tengas un bello día.